Estamos dando inicio al programa número 94 de Hijos de la Tierra y estamos escuchando una canción realizada por el grupo La Otra Cultura, y que bueno, pues es un grupo de adherentes a La Otra Campaña donde participa nuestro compañero Cuy Kendall, y bueno, a quien le mandamos un afectivo y fraternal saludo. Y bueno, pues él es uno de los compañeros que fue reprimido, que fue violentado el pasado primero de diciembre en las protestas que se realizaron aquí en la ciudad Monstruo en contra de pues la imposición de Enrique Peña Nieto. Él fue víctima de un balazo en la cabeza y bueno, pues él, nuestro compañero, resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado a urgencias a Polanco. Y bueno, pues ahorita se encuentra ya en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México, reponiéndose, luchando por la vida como siempre lo ha hecho. Y bueno, pues le mandamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para que nuestro compañero se componga. Y bueno, pues sean bienvenidos, es el programa Hijos de la Tierra y estamos transmitiendo. Y bueno, pues como ustedes saben, el programa Hijos de la Tierra es un semanario radiofónico de lucha socioambiental dedicado a un poco darle seguimiento a las luchas y resistencias del pueblo de México y de otros pueblos del mundo que defienden y luchan no solamente sus recursos naturales, sino también de la madre tierra, entendida esta como algo propio de nuestro ser, algo que no es separado, sino que está junto con nosotros, como la defensa de los árboles, la defensa del agua, la defensa de un aire limpio, algo que es necesario para la vida. Y bueno, este programa se transmite cada semana a través de los medios libres, desde Radio Zapote, que ahora estamos produciendo este programa desde esta cabina aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también desde otras radios libres, como es el caso de Radio Chinelo, a quienes les mandamos un afectuoso y cordial saludo, a nuestros hermanos allá en el estado de Morelos, y también a nuestros compañeros que retransmiten el programa, como es el caso de Regeneración Radio, esta radio libre, esta frecuencia que se ha levantado al norte de la Ciudad de México y que también pueden escuchar a través del internet, y también a través de radios en los en el interior de la República, como es Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero, y también nuestros compañeros de Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, que bueno, pues ellos también retransmiten este programa. A todos ellos les mandamos un cordial y afectuoso saludo, a toda la gente que también nos escucha a través de las redes sociales, ya sea descargando el podcast, pues en los distintos medios en los cuales también difundimos este programa, como es el caso del Facebook, que nos pueden encontrar ahí como Hijos Espacio de la Tierra, y también en el Twitter como H de la Tierra, entre otros. Y bueno, pues esperamos que contar también con la información que ustedes nos puedan mandar a los correos electrónicos hijosdelatierra@riseup.net y también a programa hijosdelatierra@gmail.com. ahí nos pueden localizar. Y bueno, esta semana estamos iniciando con algunos documentos de análisis para todos ustedes, que es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Hay noticias nuevas e importantes que están determinadas con esta entrada ahora de este nuevo verdugo, este nuevo presidente que tenemos de nombre Enrique Peña Nieto, los mexicanos, y que bueno, pues el pasado primero de diciembre asumió este cargo oficial que dicen se robó a través de un fraude electoral. Y bueno, pues eso ha configurado también un nuevo panorama en la lucha y la resistencia socioambiental en México. Y bueno, en particular vamos a estar hablando acerca de los cambios que han habido a lo interior del gobierno mexicano en torno a las nuevas autoridades ambientales. Hay nuevas autoridades ahora en la Semarnat, por ejemplo, y bueno, pues esto sin duda es de suma importancia para toda la gente que está en la defensa de la madre tierra. También tenemos información acerca de lo que implica el Pacto por México, este pacto que también está promoviendo el señor Enrique Peña Nieto, y que bueno, en el cual también ya vemos indicios de una continuidad en esta política extractivista en particular en lo que refiere a la minería en México, y vamos a hablar de ello. También vamos a hablar un poquito de los mártires de la resistencia ambiental en México, un artículo de Víctor Toledo que hace unos días publicó en La Jornada y en el cual pues da algún listado de la gente que en el sexenio de Felipe Calderón falleció por la defensa socioambiental, que han sido víctimas de una política represiva aquí en México. Y también vamos a hablar de los presos políticos mapuche. Bueno, pues estos compañeros están allá en resistencia en el extremo sur del continente, allá en lo que ahora se conoce como Chile, frontera con Argentina. Bueno, pues ese es el territorio de nuestros hermanos indígenas mapuche, quienes, bueno, pues nos han dado un poco de información, el cual queremos compartir con ustedes e informarles de las nuevas situaciones tan adversas que tienen ellos en su lucha y su defensa como pueblos indígenas de su territorio. También vamos a hablar de pues algo sumamente importante para México, que fue las movilizaciones que tuvieron en días pasados el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues nuestros compañeros de el EZLN y las bases de apoyo, así como las juntas de buen gobierno, estas comunidades insurgentes allá de Chiapas, bueno, pues se movilizaron por miles hace unos días allá en el estado de Chiapas, y bueno, pues sacaron también algunos comunicados, los cuales queremos un poquito leer para ustedes, para que bueno, pues también nos enteremos de lo que está pasando, porque sin duda una de las mayores resistencias socioambientales en México, pues parte también de estas comunidades autónomas en resistencia, que son nuestros hermanos zapatistas y que son un ejemplo de dignidad, de rebeldía, de resistencia a nivel mundial. Y bueno, esto es parte de la información que vamos a tener el día de hoy. También vamos a hablar un poquito de la agenda, como cada semana. Y en términos musicales vamos a tener, bueno, empezamos con esta canción que se llama Directo al Corazón del Capital, de La Otra Cultura, donde participa nuestro compañero Cuy Kendall. También vamos a tener el grupo Fuga de Tijuana con la canción de Tierra y Libertad, una canción muy muy bonita que esperamos les sea de su agrado. También vamos a escuchar al grupo Araucanto con una canción que se titula Somos Gente de la Tierra, que bueno, pues para aquellos que no sepan, mapuche significa gente de la tierra, y bueno, pues a ellos va dedicado esta canción. También vamos a escuchar a Bebe con esta canción que se titula Ska de la Tierra, y vamos a escuchar también a Minería No, pues de un grupo ecuatoriano que no tenemos el nombre, pero que la canción está bastante buena y para movernos todos. Y también vamos a escuchar a Amparo Ochoa, esta mujer que bueno, pues ya, aunque ya no nos acompaña físicamente, aún la tenemos a través de sus cantos, a través de su voz, compartiendo sus ideales y sus sueños. Y en esta ocasión viene con la canción de Tierra Húmeda, una canción también muy bonita dedicada a nuestros compañeros que han caído en la defensa de la tierra. También vamos a hablar, vamos a escuchar a Cayo Vicente, este músico popular, este músico del pueblo, que bueno, pues muchos lo conocieron pues muy cercano al movimiento de San Salvador Atenco en esta defensa de su territorio, y nos trae esta canción de Yo lo vi, que de hecho es un recuento, es una memoria pues musical de lo que fue esta resistencia que hubo allá en San Salvador Atenco. Y bueno, pues eso es parte de lo que vamos a tener el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a este programa que se titula Hijos de la Tierra, y que bueno, pues se transmite y se produce cada semana para todos ustedes, para que bueno, pues puedan darle junto con nosotros seguimiento a las luchas y resistencias socioambientales en México, que bueno, pues cada vez nos damos cuenta que hay más luchas de ese tipo, una porque la gente está tomando conciencia, pero también porque esta crisis socioambiental se está agudizando, este capitalismo atroz, salvaje y asesino, pues está viniendo sobre toda la madre tierra sin ninguna consideración, y por eso su defensa hoy se hace más necesaria. Bueno, pues vamos a continuar con la canción con la que empezamos, esta canción de Directo al Corazón del Capital, y regresamos con ustedes aquí en esta radio libre, en estos medios libres donde nos estén escuchando. Pues vamos a escuchar esta canción y regresamos. Por los mercados. tiendita al gran capital. Otros que dicen que son de izquierda y solo luchan por el poder. Nuestra lucha es más modesta, nuestra lucha va directo al corazón del capital. Nuestra lucha es más modesta, nuestra lucha va directo al corazón del capital. Vamos por las fábricas y la tierra, por los medios de producción. Vamos a acabar con la explotación. Vamos a acabar en revolución. Nuestra lucha es más modesta, nuestra lucha va directo al corazón del capital. Nuestra lucha es más modesta, nuestra lucha va directo al corazón del capital. Vamos por las fábricas y la tierra. Vamos a acabar con la explotación. Vamos a acabar en revolución. Nuestra lucha es más modesta, nuestra lucha va directo al corazón. Nuestra lucha es más modesta, nuestra lucha va directa.